Sordamente continuaremos haciendo todo lo que podamos al respecto para tratar de encontrar el máximo de pedazos de nuestra historia por ahí. Yo no puedo arreglar el sentimiento de mi gente. Puedo tomar una decisión administrativa. ¿Dónde se vio que lo administrativo le ordene el corazón a la gente? La gente tiene cosas adentro de las tripas. Y tiene las cosas más diversas. Y yo los entiendo a todos. A lo largo de toda mi vida militante he dicho lo que pienso, pero hago lo que puedo en el marco de la sociedad en la que vivo. El tiempo. En el Calafate, temperatura 14 grados, humedad 37%, cielo algo nublado. En Buenos Aires, temperatura 25 grados, una décima, humedad 55%, cielo ligeramente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Yo estoy muy contenta con la radio, con toda la programación. Otaviano Galende. A la radio privada no tiene nada que envidiar, al todo lo contrario. Soy una de las vuelteritas del editor y soy segura que todas estamos escuchándote. Una bienvenida para el Radio Nacional. Cambiaron tantas cosas. Nunca los dejaré a pie, aunque ustedes sean gente de aquí. Amigos, de Argentina tiene historia. Estoy feliz por el cambio de horario. Muchísimas gracias por todos los programas, por Anguita. Amigo de Radio Nacional, buenas noches, Polimeni. No se imagina el bien que me hace. Y me hace sentir también. Y acá estamos acompañándolos como siempre. Y ahora ya me estoy acomodando con los nuevos horarios. Bienvenido, caballero, excelente. Me llamo conmovida por las palabras de Warfel. Roberto Perfumo Vergara. Gracias por alegrarme la tarde. Felicitaciones por el programa, la rea. Me siento emocionada, hermano. Me cayeron las lágrimas realmente. Ustedes entran todos los días a mi hogar. Te lo agradezco de todo corazón. Radio Nacional Argentina presenta Mañana es hoy. Lo que queda de la jornada y el pronóstico de lo que vendrá. Mañana es hoy. Roberto Caballero, información, análisis y opinión. Mañana es hoy. La tarde nacional cambia la historia. Mañana es hoy. En la radio pública. Buenas tardes a todos y a todas. Aquí comienza Mañana es hoy. Vamos a estar hasta las 8 de la noche en la radio pública, analizando las noticias de la jornada y tratando de anticipar los titulares de los diarios de mañana. Mi nombre es Roberto Caballero, no estoy solo esto, cuento con un equipo realmente de lujo y presento ahora a mi compañera de todas las tardes, Agustina Díaz. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo va, Robert? Hola. Bien. A todos. Bueno, un día con mucha información, así que si le parece, compañero Caballero, ¿vamos a los títulos? ¿Cómo no, compañera Díaz? Métale. Con la presencia de Devido, comenzó y sucede en este momento el debate en la comisión para expropiar el 51% de las acciones de YPF. El titular de planificación e interventor de la compañía está acompañado por el viceministro de Economía, Axel Kicillof, quien reveló que la petrolera tiene una deuda cercana a los 9.000 millones de dólares. Dijo Axel Kicillof que no nos vengan a decir que les estamos sacando algo que no era suyo. El viceministro de Economía afirmó que el grupo Repsol ha tenido beneficios extraordinariamente grandes en los últimos años y consideró que nadie puede decir que les estamos sacando algo que era suyo. El gobernador de San Luis dijo que es bueno que YPF vuelva a manos de los argentinos. Así lo afirmó Claudio Poggi, que también manifestó hoy. Se manifestó de acuerdo con la decisión adoptada ayer por la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y señaló que es bueno que YPF vuelva a manos argentinas. Respaldo de Hermes Binner y sus aliados al proyecto oficial. El socialista y ex gobernador de Santa Fe calificó de oportuna e importante la iniciativa impulsada por el Gobierno Nacional. Pidió la incorporación de la Auditoría General de la Nación, la CIGEN, y el propio Parlamento como organismos de control de esta estatización. Economistas consideran legítima la expropiación de YPF, así lo manifestaron los integrantes del Centro Estratégico para el Crecimiento y Desarrollo Argentino. El canciller español afirmó que la Argentina se dio un tiro en el pie al expropiar las acciones de Repsol YPF. El canciller cuestionó así la decisión del gobierno de nacionalizar la participación de la compañía ibérica en YPF. El funcionario advirtió que esta medida impactará en la confianza de los inversores extranjeros. Sus declaraciones se produjeron tras una reunión que mantuvo con el embajador argentino Carlos Bettini. La Unión Europea desmintió que venga al país a reclamar por YPF, como publicó el diario Clarín. Así lo anunció el embajador Alfonso Díez Torres, jefe de la delegación de la Unión Europea en la Argentina, que envió ayer una carta al director general del diario Clarín, Ricardo Kirchbaum, en la cual desmiente la tapa del lunes. Amado Boudou dijo que Repsol tomó decisiones en contra de las necesidades de la Argentina. El vicepresidente apuntó contra la petrolera española por falta de inversiones y justificó así el proyecto enviado por la presidenta Cristina Kirchner para fijar el 51% de las acciones de YPF. Macri, triste y convulsionado por la expropiación de YPF. El jefe de gobierno porteño afirmó que el PRO no va a acompañar el proyecto sobre la expropiación de la petrolera y además dijo que esta decisión va en contra de los intereses de los argentinos. Los indignados españoles apoyan la expropiación. Pablo Gómez, portavoz del movimiento de protesta, se refirió a la polémica por YPF y aseguró que la medida no afecta a España, sino a una élite. También cuestionó la posición del gobierno de Rajoy y los medios de comunicación y afirmó, bravo por Argentina. El que también apoyó fue Pepe Mujica, que dijo que el error fue haber vendido YPF. Convenio, el kilo de yerba mate costará entre 8 y 14 pesos. El secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, cerró un convenio con los establecimientos Las Marías y Molinos Río de la Plata para garantizar el precio en las góndolas. Subterráneos levantarán molinetes y el jueves habrá paro. Las medidas comienzan hoy desde las 17 y hasta las 19, cuando dejen pasar gratis a los pasajeros en las cabeceras de todas las líneas. Lo mismo se repetirá mañana y el jueves habrá paro de 4 horas. Entre otras cuestiones, reclaman la apertura de la paritaria salarial. Elevan a juicio la causa por la muerte del exgobernador Carlos Soria. El juez de instrucción del juzgado cuarto de General Roca, Daniel Tovares, presentó hoy el expediente ante la Cámara. La viuda, Susana Freidós, figura como única imputada, acusada por homicidio calificado por el vínculo. Caso Candela, la Cámara ordenó liberar a todos los detenidos y separar al fiscal y al juez. La Cámara Penal de Morón dispuso este martes la nulidad de lo actuado en la causa por el crimen de Candela Sol Rodríguez, cometido en agosto de 2011 en partido de Hurlingham. Ordenó la libertad de todos los acusados y dispuso apartar de la investigación al magistrado y al representante del Ministerio Público. Después de la tarde y antes de la mañana, la noticia para en un solo programa. Mañana es hoy. Seis y 13, ya dimos las noticias. Agus, ¿qué te parece si ahora presentamos a Lucía Capazzo? Dale, ¿cómo anda, Capazzo? Ay, mire, acá ando. Qué bien que anda. IPFista muerto. ¿Cómo dijo? IPFista. ¿Te oís una chica petrolera? Absolutamente. Usted sabe que siempre que tenemos grandes crisis, sean con los bancos, con los petróleos y demás, yo siempre digo lo mismo. Quiero un banquero ya. Quiero un petrolero ya. Mire usted. Bueno, petróleo creo que ya lo tenemos. Sí. Es nuestro, es colectivo. Hay que votar todavía, ¿eh? Hay que votar. Ah, bueno, sí, ya sé. Usted dígale bueno. Lo que quiere su marido. No. Ella quiere pozos petroleros. No, Agustina. Bueno, estoy a full con Mosconi, Roberto. Mosconi, sí. Pero a full. No, y yo les voy a contar algunas historias vinculadas a Mosconi para que vean la vigencia que tiene este hombre, Enrique Mosconi, hoy con todo esto que nos está ocurriendo y cómo es esa cosa de que la historia vuelve a repetirse, flujos y reflujos de la historia. Bueno, así vamos. Y seguimos con eso. Publicidades de YPF. Hoy estoy a full con YPF. Hablando de YPF, le cuento una cortita. Sí. El capo del sindicato petrolero, que es el partido de Narváez, salió a apoyar la expropiación de YPF. Eso me sorprendió, ¿no? Porque de Narváez, privatista. Pero bueno, salió a apoyar la expropiación. Y ya le está haciendo campaña a Bulgueroni. Y estos tipos no descansan, ¿eh? No descansan un segundo. Pero usted no se acuerda de una cosa, Roberto. ¿Quién está hablando? A ver. ¿Se acuerda? Javier Vicente, ¿cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Usted se acuerda que en aquella elección que de Narváez le gana a Kirchner, en medio de un cruce de campaña, de Narváez salió a pedir la estatización de YPF, todo como si fuese un bluff, pero al mismo tiempo una medida de campaña, digamos, ¿no? No, la verdad que no recuerdo, pero... Recuérdelo. No me traiga feos recuerdos. Ayer justamente el compañero Javier Vicente me dijo que la línea histórica es YPF, Irigoyen, pero Fernández. Eso lo dice Hernán Briens. Hernán Briens, es un invento de Hernán Briens. Perdón, Hernán. Ni siquiera, es lo que circula por todos lados. Politólogo argentino. Muy buena nota de Briens hoy en día. Vicente, ¿qué le parece si vamos a la deportiva? ¿Cómo no? Vamos a estar siguiendo de cerca lo que se viene en materia de fútbol del campeonato clausura, porque estamos a pocos días del comienzo de la 11ª fecha en primera división, pero también vamos a estar atentos a lo que va a ocurrir en el Nacional B con este gran partido que el próximo fin de semana va a tener el campeonato más atractivo que tiene nuestro fútbol, River e Instituto. Ganó el Bayern Múnich 2-1 en la ida de semifinales sobre el Real Madrid en la Copa de Campeones de Europa. Mañana juega el Barcelona. Noche de Copa Libertadores de América, con Vélez Sarsfield cerrando su participación en el grupo 7, que quiere quedar primero de grupo y además primero entre los mejores equipos de la ronda de la fase de grupos. En tenis hay que decir que el Pico Mónaco tuvo que abandonar en Monte Carlo, Mónaco abandonó en Mónaco. Y en definitiva, también para ir cerrando esta presentación de los títulos, hay que decir que la Fórmula 1 ya está en Bahrein, en medio de una guerra civil, que es lo que hay en estos momentos en Bahrein. Pese a lo cual, la Fórmula 1 va a correr este fin de semana allí. Muchas gracias, Javier Vicente, le agradezco mucho. Y ahora tengo que presentar a Graciela Almada, que nos va a decir los teléfonos, y no sé, alguna cosita más, Graciela, ¿qué más quieres decirnos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Roberto? Buenas tardes a todos, es un atardecer caluroso en Buenos Aires hoy, sí. 23 grados, 4 décimas la actual, y nos comunicamos con Mañana es Hoy a través del 4999-8700 y desde toda la Argentina al 0810-222-0870, al valor de una llamada local, y siempre recibimos, ya tenemos abierto nuestro Facebook, los mensajes de nuestros amigos, que son muchísimos. Muchísimos. Sí, casi 5.000. Como 5.000. Sí, no sé dónde los vamos a meter, ¿eh? Porque todavía les debemos, aparte, una vez que hicimos hacer una choripaneada, como estaba Marquitos Cintadini, qué sé yo, y no nos salió, pero por problemas de logística, organización, claro, ¿viste cómo es eso? No es tan sencillo. No, cuando veo que hacen así parrilladas de, no sé, 2.000, 3.000 personas, la verdad, digo, ¿cuánto peronismo? Digo, ¿cuánta organización, che? ¿Cuánta logística? ¿Qué capacidad? Sí, Carlos Suboski, ¿cuándo nos vamos a la Feria del Libro, Suboski? Y ahí en la feria, ¿no podemos hacer una choripañada ahí en la feria? Y podemos hacer. En la Avenida Martínez de Hoz. Vamos a estar de vuelta en la Avenida Martínez de Hoz, por Dios. Bueno, seguimos con el programa. Hasta las 8, ¿eh? Las voces del día están aseguradas en una radio por Nacional. Nacional. Mañana es hoy. Todos en cuero. Todos en cuero. Martes a sábados, de 0 a 2, con Carlos Barragán. La radio pública tiene. La radio pública. La radio pública. Para todos los argentinos. La radio pública tiene. Conciertos. A esta hora. En otoño. Estás escuchando. La radio pública. 6 de la tarde. 18 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos. La tarde está de vuelta. Está de vuelta. Mañana es hoy. En un ratito vamos a estar hablando de la presencia de Axel Kicillof y Julio De Vido en el Parlamento, ahí defendiendo el proyecto de expropiación de YPF. Pero antes quisiera compartir con ustedes algo que escuché hoy de parte del señor jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, bueno, para algunos apenas un intendente, Mauricio Macri, que la verdad que, a ver, algunos se conmovió, otros se enterneció, y alguno, que es bastante malvado, que yo conozco, está sentado acá en esta mesa, le dio para la risa. A ver, escuchemos a Mauricio Macri. A ver. Muy preocupado. Realmente convulsionado, como calculo muchos otros argentinos. Y me desvelé a la madrugada, eso de las 5 de la mañana, y me fui a la cuna de Antonia. Y la vi ahí, chiquitita, tan indefensa. Y no pude dejar de pensar en los millones de argentinos indefensos ante el avance de la inseguridad, producto de la cual nos matan todos los días, a los millones de argentinos que viajan indefensos por la falta de inversión en infraestructura, que pierden la vida, como el accidente trágico de Once. Y también no pude dejar de pensar en los millones de argentinos que vamos a quedar comprometidos por muchos años. Estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado. Tengo una idea, es la de irme al lugar que yo más quiera. Yo creo que Macri en Nueva York la pasaría un poco mejor que acá. Sufre mucho. Yo creo sufre que mucho. Sí. Una proclama le tengo que hacer a Macri. Proclame. Me está escuchando. A ver. Una, Macri, a las 5 de la mañana, ir a la cuna de la pobre Antonia, le podés provocar un susto que la pobre nena no se le olvida en su vida y va a decir, papá, ¿te acordás ese día que a vos no te gustó la de petróleo? Y la segunda, quiero decir que los indefensos nos sabemos defender muy bien sin tigo. Mauricio. Para mí buscó ese tono, trató de hacer una cosa intimista como hace Cristina muchas veces, que digamos que sale del protocolo y habla y dice, cuenta cosas de su vida. Él lo intentó. Claro, Mauricio, sí. Tenés que intentarlo un poquito. Sí. Más. Sí, Sancocho sí. Durán Barba está atrás de esto. Sí, sí. Le está Chasman y Chirolita. Actúa como canta, más o menos, ¿se acuerdan? Sí. Y como baila también. Y como baila. Sí, por ahí y como gobierna, más o menos. Bueno. Sí. Una cosita, no, está muy solo y triste y abandonado, Macri es el único. Está indefenso. Abiertamente salió a decir que está en desacuerdo con la toma del control de parte del Estado de la petrolera nacional. Yo no sé qué busca Macri, estábamos hablando recién con Agustina fuera de micrófono, ¿no? Yo pienso que todavía cree que estamos en el virreinato. Es Yo probable. Me imagino que en esos días calientes del 25 de mayo... ¿Cuántos criollos habrá habido que decían a los españoles, yo no fui? Robert, porque a ver, yo te traslado la misma pregunta que te hacía recién fuera de micrófono, ¿no? Ver, entiendo que Mauricio Macri lo que busca es confrontar en la posición con la presidenta de la Nación y salir a decir, esto que decide Cristina para mí está mal. Represento exactamente la posición contraria. Lo que me pregunto es, ¿no eligió algo que es demasiado impopular salir a decir? Porque verdaderamente uno hoy escuchaba radios de diversas. Sí. Y en general los oyentes llamaban para decir, con algunas críticas por ahí, pero que estaban de acuerdo con el retorno al Estado y que se deje de permitir que una empresa se lleve nuestro recurso estratégico. Mira, yo creo que hay dos temas. Me parece que Durán Barba está un poquito alejado de Macri por los problemas judiciales, ¿no? Por las indagatorias y todo el tema de la campaña sucia contra Filmus. O sea, lo que estamos viendo es un Macri. Macri que alguien le dijo, no sé, Rodríguez Larreta, cualquiera, pero no Durán Barba que... Más allá de lo que uno pueda decir sobre él, es un malo inteligente. Claro. ¿Sí? Es un malo estratega, inteligente. Sí. Un estratega, pero ¿qué piensa? Me parece que no hay nadie al lado de Macri que esté pensando y que le han dicho, bueno, Sara, decilo de Antonia, decilo de la inseguridad. Yo quiero recordar dos cosas y esto ya poniendo un poco de tono más serio. Mauricio Macri fue secuestrado en este país. No fue secuestrado ahora, fue secuestrado en el gobierno de Menem, a quien apoyaba él. Con lo cual, digo, hablando de inseguridad, una persona que fue víctima de la inseguridad, como Mauricio Macri. Y la verdad que no entiendo cuál es la relación entre la inseguridad que él pregona y la expropiación de YPF. Porque esto que escuchamos recién fue la introducción al discurso de Mauricio Macri para decir que estaba en desacuerdo y que sus diputados, que son, no sé, 12, 8, 3, en el Parlamento, ahora le voy a preguntar a Felipe ya por cuando lo tengamos. Sus diputados no van a votar a favor de la recuperación soberana de la petrolera argentina. Con lo cual, digo, no encuentro una relación entre una cosa y la otra. Pero más allá de todo, me parece que Macri lo que hace es ponerse en un lugar que es el antikirchnerismo cerril, digamos, cerrado, absoluto. Vi una encuesta de Zuleta Puseiro, de la consultora de Zuleta Puseiro, que entre la gente que dice que está de acuerdo en que se estatice YPF y la gente que dice que está de acuerdo en un control mixto de YPF, suma casi el 90% de los consultados. Una encuesta de Zuleta Puseiro bastante, bastante importante. Y creo que hay otra por ahí dando vuelta de Artemio López, que me parece que habla de un 65 a 70%. Bueno, lo tengo en línea a Felipe Yapur. Así que nos vamos al Parlamento, donde Dale. Hay una actividad agitada. Felipe, ¿cómo te va? ¿Cómo andas, Roberto? ¿Cómo andan ustedes? Bien. Hay mucho trabajo por ahí, ¿no? Y hoy sí está, la verdad que viene una reunión de comisión, de tres comisiones que se están debatiendo el proyecto este de expropiación del YPF, que estaba a manos de Repsol. Es inusual que haya tanta cantidad de senadores, tanto tiempo, pero creo que también el tema lo vale, ¿no? Vale esa participación. Y creo que también se termina con esa famosa crítica por parte de algunos sectores de la oposición de que el oficialismo no da el debate. Hace ya más de 6 horas que están acá el ministro de Dido y el viceministro Axel Kicillof, respondiendo a todas y cada una de las preguntas que le hace la oposición, ¿no? Uh-huh. Provocó un impacto fuerte la presencia de Kicillof, ¿no? Como la gente lo empieza a conocer, se lo vio muy sólido, muy convencido, pero también con un estilo desacartonado que sorprende a muchos, ¿no? Vehemente, así lo caracterizó la senadora cobista Laura Montero, y hasta creo que sonrojó cuando decía vehemente, porque incluso le gustaba pronunciar el nombre Axel, por lo menos porque le preguntaba si así realmente se pronunciaba. Lo que sí está claro es que hay una posición que es extraño, por lo menos en lo que hace a la historia de la Unión Cívica Radical, la historia antigua, ¿no? Un lado, por un lado, con lo que fue la, la posición histórica de Hipólito Yrigoyen con respecto a la creación de YPF, sí, también la, la, la histórica posición del radicalismo con Raúl Alfonsín cuando se pedía que no se vendiera la acción de oro de YPF en aquellos tiempos, y hoy el actual radicalismo continúa con esa estrategia de votar en contra de todas aquellas, aquellas leyes o aquellas medidas políticas que, como vos recién decías, de acuerdo a la encuesta de Julieta Puseiro, la gran mayoría de la, del pueblo argentino lo respalda, porque así como votaron en contra lo que fue la reestatización de la administración de fondos de jubilaciones y pensiones a FJP, hoy van a votar también en contra esta, esta expropiación de YPF, esta recuperación a manos del Estado por parte de la conducción de la empresa petrolera argentina, ¿no? Uh-huh. A ver, Felipe, y hablábamos recién de la oposición de Mauricio Macri al proyecto, y él dijo que sus diputados no van a votar. ¿Eso pone en peligro el proyecto? No, no, no hay ningún tipo de peligro. En todo caso, el peligro es el que tiene el macrismo de alejarse cada vez más de lo que son los intereses nacionales. Hay, a ver, más, además de lo que tiene los votos que tiene el Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados, junto con sus aliados, tenés que sumar también el socialismo, al Proyecto Sur, sí, a Pino Solana, a los tres diputados que forman parte del proyecto, que, del bloque que conduce Felipe Solá. Mm. Hay una muy buena cantidad de votos que va a hacer que no hace peligrar, si querés, el destino de esta, de este proyecto de ley, que todavía creo que, bueno, esto se va a votar, y también con una buena cantidad de votos el miércoles que viene acá en el Senado de la Nación, ¿no? Lo de Mauricio es solamente una garrapata que no tiene capacidad de incidencia en lo que va a ser la votación, la futura votación en la Cámara de Diputados. Felipe, ¿vos ahora te acordás cuántos son los diputados que tiene Macri que no tiene senadores? En el... Estaba escuchándolo en silencio y sí, pensaba, digo, qué lejos que estoy, pero creo que llegan a una decena. De, ok, de, más o menos, claro, no, está bien. No, por eso te digo, no tienen poder de incidencia hoy, no tienen capacidad de, claro, incidencia en una votación donde hay tantos bloques que están marcando o anticipando ya una postura favorable, aún incluso con disidencias en algunos puntos, en especial del proyecto, pero que digo, bueno, esto hace también al debate democrático dentro de las cámaras parlamentarias, ¿no? Felipe, y otra cosa que te comento y te pregunto es que hoy a la mañana escuché a Leopoldo Moreau con Víctor Hugo Morales, y él decía que la verdad es que los radicales que en su momento se opusieron a la privatización de YPF mal harían ahora también oponerse a esta, digamos, vuelta al Estado, este retorno al Estado de las acciones de YPF. Esta no es la postura que se vio la tarde, ¿no? Por lo que estabas diciendo, tampoco está dividido el bloque radical. No. Puede ser que haya algún tipo de dispar en algunos, en algunos integrantes del bloque radical, pero una cuestión muy personal. Creo que si siguen así como están debatiendo en este momento, la expresión que se están dando, la semana que viene van a votar todos en bloque en contra. Y es realmente una pena, porque si uno si recuerda, como vos bien decías, lo que dijo Moró, recordó, sí, lo que... Y hoy incluso algunos senadores recordaron esa actitud, pero utilizaban ese recuerdo, esa votación en contra de la privatización para chicanear y recordarle la responsabilidad que tuvo y que le cabe al peronismo conservador de los 90 de haber privatizado en este caso YPF. Claro. Hola. Y los problemitas que tenemos siempre con el Parlamento, ¿no? Y el Senado, sobre todo, ¿no? Que tiene una dificultad de comunicación, ¿no? Bueno, así en cualquier momento volvemos ahí con Felipe. Che, les quiero contar una cosita. Nueva desmentida a Clarín. Ahora se suma a la Unión Europea. Les quiero contar. El embajador Alfonso Díez Torres, jefe de la delegación de la Unión Europea en Argentina, envió ayer una carta al editor general del diario Clarín, Ricardo Kirchbaum, en la cual desmiente el título en tapa que decía la Unión Europea viene al país para reclamar por YPF. Y algunos se burlaban el otro día de que decían, no, Obama, ¿cómo va a desmentir a Clarín y a la Nación? Sí, Obama desmintió a Clarín y a la Nación. Y ahora es la Unión Europea la que desmiente en este caso a Clarín. En la misiva enviada a Clarín, el representante de la Unión Europea en Buenos Aires asegura que esta delegación quiere aclarar y desmentir tal afirmación que puede inducir a quedar en forma incorrecta de la llegada de una misión de la Unión Europea ad hoc para tratar dicho tema, cuando en realidad se trata de la celebración de la reunión anual de la Comisión Mixta. Caramba, tres veces desmintió el Departamento de Estado a Clarín. Y ahora se suma la Unión Europea también a desmentir a Clarín. Y pensar que hubo un patagónico que decía Clarín miente, ¿no? Y todos nos mirábamos diciendo, ya sabemos que se dice Clarín lies, claro, en Clarín lies. Inglés. Ahora no sabemos, ¿cómo se dice en italiano, Lucía? ¿Eh? ¿Cómo se dice Clarín mente? Mente. Clarín mente. Bueno, si les parece. Pero falta la del Vaticano, ¿eh? Con eso hacemos cartón lleno. ¿Qué tienen? Y que algún día el Vaticano diga. Que los va a mentir. No es cierto. Lo dice Dios. Los desmienten los hechos, que es mucho peor. Lo tengo a Felipe. Felipe, ¿estás sí. ahí? Escuchame una cosita, ¿podemos volver un ratito? Porque nos vamos a las noticias acá en la radio y seguimos hablando. Bueno, sí, no hay ningún problema. Macanudo, nos vamos a las noticias. Ahí están ya las chicas, Silvia Mila, Graciela Almada. Sí. Graciela Almada, me marea, estaba acá recién. ¿Viste? Cuando volvemos, mañana soy hasta las 8 de la noche. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 23 grados 4 décimas, humedad 55%. Legisladores de la oposición porteña criticaron la postura del macrismo frente al tema YPF. Legisladores porteños salieron al cruce de la posición manifestada por Mauricio Macri, quien le dio orden a sus diputados nacionales de votar en contra de la recuperación de YPF, tal como lo anunció la presidenta Cristina Fernández. El titular de la coalición cívica en la ciudad de Buenos Aires, Fernando Sánchez, definió como decepcionante la conferencia realizada por el jefe de gobierno porteño. Habló mucho y dijo muy poco, la verdad que repitió con frases muy simples, con poca profundidad. En realidad lo que tendría que haber dicho con palabras muy simples, pero con mucha profundidad, es la política energética y es un tema muy complicado, muy complejo y muy importante para la nación. Digo, lo tomó con muy poca seriedad, además de con muy poca profundidad. Si la presidenta de la nación y el gobierno nacional se pisan en gigantescas contradicciones respecto a la política energética, de su relación con Repsol, YPF y con Eskenazi, el jefe de gobierno no es la contraparte ideal para empezar un debate serio y necesario. Recalco la palabra necesario para la República Argentina. En Buenos Aires, Claudio Leveroni, Radio Nacional, la radio pública. Destacan la importancia de la aprobación de la Ley de Identidad de Género. Integrantes del colectivo de travestis y transexuales participaron de la reunión conjunta de las comisiones de legislación general y de población y desarrollo humano de la Cámara Alta, donde se debate el proyecto de identidad de género. Diana Zacayán, integrante del Frente por la Identidad de Género, sostuvo la importancia de la aprobación de la ley, que ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados. Muchas compañeras, compañeros, puede ser absolutamente estable si este honorable Senado convierte este proyecto, que es para nosotras sumamente necesario, porque es necesario que parte de nuestra comunidad, como somos las personas travestis y transexuales, también podamos tener acceso a los derechos económicos, políticos y sociales como el resto de todos los ciudadanos y todas las ciudades. En Buenos Aires, Amanda Alma, Radio Nacional, la radio pública. El mercado de valores cerró la jornada en baja. La Bolsa de Comercio de Buenos Aires registró tendencia declinante. El verbal mostró un descenso de 3,3%. Dentro de ese retroceso, influyó considerablemente la baja de la acción de YPF en el mercado local, la cual descendió 6,9%, en tanto que en Nueva York la acción siguió suspendida. En cuanto al índice Dow Jones de Nueva York, el mismo subió 1,5%, y el Bovespa de San Pablo aumentó 1,2%. A todo esto, el valor del dólar en la plaza local culminó estable. El dólar se ubicó 4 pesos con 37 para la compra, 4,41 para la venta, y el euro cerró en alza en 5 pesos con 71 para la compra y 5,84 para la venta. En Buenos Aires, Fernando Nolé, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. Buenos Aires, temperatura de 23 grados 4 décimas, humedad de 55%, cielo ligeramente nublado. Argentina está informada por la radio pública. La gente habla, el país escucha, una radio lo difunde. Mañana es hoy. Tu regreso es por la radio pública. 16:35, Agus, y lo tenemos ahí colgado el pobre Felipe. A Felipe, que aguantó las noticias. Felipe, gracias. No, por favor. Queremos hacerte una pregunta, que a ver si se sabe, porque por ahí no se sabe esto todavía. Pero... ¿Hay premio después? Claro. Sí. Ya vas a ver, prepárate aparte para la pregunta. ¿El senador Menem, se sabe cómo va a votar? No. No se sabe. No. Bien. Pero me atrevo a decirte, me arriesgo a decirte sí. Que no importa. Ah, qué bueno. Eso es salir del laberinto por arriba, ¿ves? Muy bien. Está muy bien. No, porque no hay peligro en ese sentido, porque no hay un... A ver, esto es una ley que se puede votar y se puede aprobar con la mayoría simple. Esto es, una vez que comience a funcionar la sesión el próximo miércoles con 37 senadores, y solamente de 37 senadores, la mitad más uno de esos vota y queda, se otorga media sanción a la ley. Claro. No hay peligro. Entonces, ¿puede venir Menem o no? ¿Puede votar a favor o en contra? Y yo lo que te puedo asegurar es que la ley va a tener media sanción la semana que viene. Bien. Muy bien, Felipe. Zafaste lindo, ¿eh? Sí, bien. Muy bien. Son años. Bueno, querido amigo, te damos un abrazo gigante y volvemos mañana. Así mismo, que mañana va a continuar esto acá. Creo que va a haber también posiblemente un largo encuentro, y después va a haber la firma del dictamen que yo con lo que necesito para tener una semana justo después de firmar el dictamen para recién llegar al recinto. Creo que entonces el miércoles que viene no solo hay sesión, sino también media sanción del proyecto este de ley de YPF. Perfecto, Felipe, muchas gracias. Un abrazo para todos. Abrazo. Bueno, era Felipe Yapur, en el Congreso de la Nación, y nos daba un panorama sobre qué es lo que sucedió y qué va a suceder la semana que viene. En todo está Felipe, che. Y lo de Menem era una cuestión simbólica, como fue, digamos, el artífice de las privatizaciones, era simplemente una pregunta por saber... Claro. Porque su voto, bueno, tiene sin duda un peso particular, ¿no? En la historia. Sí. No lo menciones más porque todos se llevan la mano a lugares que yo por no eso puedo. Por eso le dije a Felipe que se prepare. 6:37, vamos que venimos. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Conducción, Roberto Caballero. Comienza Espacio Publicitario. Distintas miradas de un mismo país. 0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias. Los hijos de los días, el nuevo libro de Eduardo Galeano, una vuelta a la historia del mundo en 366 días contada por el gran escritor uruguayo. Publicó Siglo XXI Editores. A esta hora, en otoño, estás escuchando la radio pública. 6:00 p.m, 38 minutos. Una sola radio en todo el país. Radio Nacional para todos los argentinos. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Fin espacio publicitario. Mañana es hoy. Pronóstico actualizado para volver bien informado. Mañana es hoy. Seis y 38, esto es Mañana Soy hasta las 8 de la noche. Estábamos comentando recién las repercusiones que hay en España sobre esta toma de control del Estado Nacional de la petronera argentina. Y el canciller español, García Margallo, dijo algo así como que la Argentina se dio un tiro en el pie. No todos piensan así en España sobre esta decisión, este proyecto que ha enviado al Parlamento a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Estamos en comunicación en este momento con Gaspar Llamazares, que es diputado de Izquierda Unida, allí en la península ibérica. Lo estamos saludando desde la Argentina, Roberto Caballero y Agustina Díaz. ¿Cómo le va, Llamazares? ¿Qué dice usted? ¿Qué tal? Buenas. Bueno, ¿cómo están ustedes? Bien. Acá un poco impresionados, digamos, por cuál ha sido la reacción tanto de Rajoy y de sus funcionarios alrededor del tema YPF. Y la verdad es que queríamos conocer su opinión alrededor de esto. No deben asombrarse. Yo creo que hay una mezcla, por una parte, de un gobierno que se cree más cercano a los intereses de las compañías privadas y de los mercados que de los ciudadanos, sean los propios o sean los ajenos. Y por otra parte, de un gobierno también que entiende la política internacional y sobre todo las relaciones con América Latina como relaciones de subordinación en una nostalgia neocolonial que ya probamos y ya vimos lo que daba de sí en la época de Aznar, pero que vuelven a intentar de nuevo. Sí, aquí estamos un poco impresionados, digamos, pero a su vez no entendemos esta suerte de identificación, casi un calco, entre Estado y empresa privada, digamos. Nos llama mucho la atención esto. Bueno, ellos no, porque ellos también fueron los que participaron en la privatización de la propia Repsol y de la mayor parte de las grandes empresas públicas españolas, se las entregaron a precios de saldo a sus compañeros de pupitre, y no es de extrañar que las consideren algo propio, ¿no? Porque luego han ido turnándose en esas empresas, aunque sean privadas, pues en puestos de gestión o de administración. Por tanto, no es de extrañar que consideren que es cosa suya, más suya que los propios ciudadanos, más cercanas al gobierno que los ciudadanos que les votan. Llamazares, ¿y el pueblo español está advertido de esta situación? Digo, porque nosotros vemos con cierta preocupación que ciertos mensajes, digo, ¿cuál es el tratamiento que están teniendo los medios de comunicación españoles hacia su propia sociedad sobre algo que para nosotros es una decisión que en este momento tiene trámite democrático en el Parlamento, ¿no? Pero vemos algunos titulares y nos seguimos sorprendiendo. Digo, el pueblo español en la calle, ¿cómo lo está tomando? Bueno, como ven, los medios de comunicación no es nuevo, también les pasa ahí en la Argentina, pues responden muchas veces más a sus consejos de administración y a sus intereses económicos que a opinión pública, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, los medios de comunicación españoles mayoritariamente pues representan los intereses de las grandes empresas y, por otra parte, esa concepción también neocolonial que nos ha aparecido en los últimos años, ¿no? De hecho, no hay ningún medio de comunicación en España que dé una información equilibrada sobre América Latina, ¿no? Por lo tanto, eso es lo que escuchan los ciudadanos. Y luego, si además a esto le añadimos que las fuerzas políticas mayoritarias, tanto el Partido Popular como, por desgracia, también el Partido Socialista, no tienen matices con respecto a estos intereses empresariales de compañías, dícese que españolas, en el mundo, pues verán ustedes que una cosa es lo que opina la ciudadanía, otra es la que opina la opinión publicada y otra también la que opinan la mayor parte de las grandes fuerzas políticas. Pero la ciudadanía española en general es más crítica de lo que parece en estos medios de comunicación y es una ciudadanía más informada, ¿no? Podemos decir que la izquierda en general entiende la decisión del gobierno nacional de Argentina como una decisión legítima, como una decisión que tiene que ver con sus propios recursos naturales, y la derecha, sin embargo, pues que entendería esta medida por un gobierno propio, considera esta medida poco menos que un expolio si la medida la toma un gobierno ajeno, y sobre todo si ese gobierno es latinoamericano, porque parece ser que alguno de ellos todavía piensa en el derecho de pernada, ¿no? Tal Pero cual. Bueno, yo creo que esa es la pluralidad que hay en la sociedad española. Llamazares, y aquí también se llegó a escuchar que Cristina Fernández de Kirchner, el gobierno democrático actual de la Argentina, tomaba esta decisión para tapar la crisis. Y otros dicen, bueno, en realidad lo que está haciendo Rajoy es tapar la propia crisis de España. ¿Cómo está la situación social allí? Bueno, está muy complicada, porque nosotros estamos viviendo un periodo muy similar al que vivió la Argentina con las políticas del Consenso de Washington, las políticas de ajuste estructural del Fondo Monetario Internacional, y como consecuencia estamos viviendo un periodo de recesión, de amplio desempleo y cada vez de mayores desigualdades sociales, ¿no? Por lo tanto, no me extrañaría que por parte de las fuerzas políticas o por parte de algún gobierno, pues pudiera haber esa tentación, por ejemplo, en España, de ocultar las cuitas propias con, digamos que, proclamas bravuconas hacia el exterior. Pero bueno, yo creo que los ciudadanos españoles, sobre todo, están preocupados de lo que está pasando en este país, y lo que están intentando es manipular la situación para decir, bueno, pues esta medida nos lleva a un mayor nivel de paro, esta medida destruirá empleo en las empresas españolas que tienen presencia fuera de España. Yo creo que eso hay que intentar hacer pedagogía para evitar que esa información sesgada cale, ¿no? Gaspar, ¿y cómo son entendidos los recursos naturales en su país, en España? ¿Como estratégicos, como de utilidad pública, si hubiese reservas de algún tipo, o como commodities, como se entendían aquí hasta esta modificación? Bueno, en la Constitución española la regulación de los recursos naturales, incluso su expropiación y nacionalización, aparece claramente, ¿no? Por lo tanto, no debería extrañar. En España eso sería perfectamente legal, independientemente de que hubiera pagar un justiprecio por esa expropiación. pero en los últimos tiempos tenemos una constitución de hecho más que de derecho, ¿no? Sobre todo con este ajuste estructural que vivimos en Europa y con la última incorporación de los compromisos de déficit a las constituciones de determinados países europeos, entre ellos España, las cosas han cambiado y la constitución es una constitución ultraliberal, ¿no? Más que una constitución social, ¿no? Claro. Pero en el origen, en la constitución española, en la constitución social española, cabe perfectamente la expropiación y cabe perfectamente la nacionalización de los recursos naturales. Gaspar, y una última, le pregunto simplemente para que me aclare algo que no pude descular hoy en el diario ABC, en su página web, por supuesto, ¿no? Aquí no, yo no lo vi en papel, por lo menos. Se hizo una encuesta preguntando por qué actitud debía tomar España respecto de esta decisión que toma ahora la República Argentina. ¿Es una encuesta de hoy o es una encuesta de hace 3 o 4 días previos a que se conociera la decisión del Estado argentino? Bueno, no lo sé porque no leo el diario ABC. Bien. Está un poco sesgado para mis ideas. Sí. Y aunque a veces me dedico a ciertas cuestiones masoquistas, no siempre. No todos siempre. Los días. Haces muy bien, entonces, Gaspar. Leo otros medios y no tengo información de esa encuesta. Me imagino que con la opinión publicada que hay en este país, y sobre todo por parte del diario ABC, ¿cuál será la conclusión? No, incluso lo sorprendente era que la mayoría de las personas había votado, más del 54% había votado que Argentina tenía que tomar una decisión soberana respecto de sus recursos naturales. Por eso era importante mencionarla, pero no me quedaba claro si había sido de hoy o una que ya tiene 3 o 4 días. Pero me parece muy bien que no te dediques a masoquearte. Muy bien, Gaspar, te agradecemos mucho esta comunicación. Nos aclara mucho el panorama aquí en la Argentina sobre lo que está sucediendo allí en España. Y nada, hace unos pocos días se cumplió un aniversario de la Segunda República, era una española, así que te mando un fuerte abrazo desde aquí de la Argentina y para todos los españoles, que acá somos más españoles que allá. Un abrazo, ¿sí? Esto. Un abrazo a todos los argentinos y salud y república. Salud y república, chao. La noticia tiene su tiempo. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Bueno, y más sobre España, ¿no? Seguimos dando vuelta ya. Dale, vamos, estamos en línea ahora con Carlos Paredes, vocero de Democracia Real Ya, del movimiento que aquí conocemos como De los Indignados, y así se conoce también mundialmente. Carlos, te saludamos aquí desde la Argentina, Roberto Caballero y Agustina Díaz, muchas gracias por atendernos. Muy buenos días allá. Bueno, ¿cómo están viendo esta decisión dentro del movimiento Democracia Real Ya? Nosotros en principio apoyamos, nos parece una aberración las determinaciones que está tomando el gobierno de España. Porque lo que está haciendo el gobierno es defender a una oligarquía que es de la que forma parte el propio gobierno la mayor parte de las veces y que es quien está viendo amenazados sus intereses en Argentina. No es una cuestión del pueblo español, es una cuestión de unos pocos ricos a los que el gobierno acaba de amnistiar. En este país se da la circunstancia de que si usted ha estafado más de 120.000 euros a Hacienda, el gobierno que hay ahora se lo perdona. Pero si usted ha estafado, por ejemplo, 2.000 euros, es posible que se enfrente usted a un embargo de sus bienes. O sea, es la derecha, la derecha dura, real, ¿no? Sí, sí, es una derecha dura y radical. Están exprimiendo al conjunto de la población y ahora vienen a decirnos que la nacionalización de YPF es ir contra los intereses de España. Mentira. Es ir contra los intereses de un señor que en muchos casos es amigo personal de muchas de las personas que están en el gobierno. Y eso es lo que hay. Gente que privatizó en su momento Repsol aquí en España, claro, y otra serie de compañías públicas como eran Telefónica, y que después lo que hace es ocupar altos cargos de dirección cuando abandona la política en esas mismas empresas. Y lo que están viendo es que al nacionalizar YPF a lo mejor alguien se queda sin un sillón en una compañía el día que decide abandonar la política. Y eso es lo que hay realmente, es una oligarquía. Y lo que esperamos es que YPF sea ahora para el pueblo de Argentina y no para una oligarquía de Argentina, sino que realmente redunde el beneficio de YPF en el pueblo y no en unos pocos. Basta ya de que sean un pequeño reducido de personas quienes dominan el mundo y quienes encima hacen, como se ha hecho aquí en España, llamen a nacionalismos trasnochados, sí, que recuerdan a tiempos pasados para defender los intereses que no son más que de unos pocos. Es una empresa privada, no es una empresa nacional española, es una empresa privada. Tiene unos dueños muy concretos y lo que están haciendo es tratar de fomentar un sentimiento de nacionalismo ridículo en estos momentos por parte de, o sea, hacia las mismas personas a las que están exprimiendo, que es lo que están haciendo. El grueso de las personas en este país no defendemos que YPF tenga que ser, que el gobierno español tenga que ir a recuperar YPF. YPF es una empresa privada y me parece muy bien que la haya nacionalizado Cristina Kirchner. Una lástima que no se nacionalice igualmente en España Repsol. Claro. Tal vez así podríamos hacer frente aquí al precio de los hidrocarburos. Tal cual. Por muy española que sea, nunca hasta la fecha, por el hecho de ser españoles, ha rebajado el precio de los carburantes a nosotros. No, siempre ha buscado su propio beneficio, nada más. Carlos, una cosita. Algunos que hemos viajado alguna vez allí a España hace unos años, veíamos una España, te estoy hablando hace casi 10 años, ¿no? Una España más o menos pujante, digamos, en términos económicos, más allá de la crisis que ya se empezaba a avizorar. Y la impresión que teníamos es que España estaba viviendo como una especie de convertibilidad, algo que se vivió aquí en la Argentina fuertemente y que estalló en el año 2001, ¿no? Que es el tema este famoso de estar atado al euro, que es una especie de convertibilidad económica que hace que haya que, en términos de gobierno y de administración de la cosa pública, acceder o tener, digamos, a determinados presupuestos sobre la administración de la economía que dejan un montón de gente afuera, digamos, y todos veíamos que eso iba a estallar. ¿Vos crees que esto ya ha estallado en España? ¿La situación económica hoy de España cómo es? El otro día leíamos acá, por ejemplo, que hay una especie, entre comillas, de corralito o algo muy parecido a lo que aquí se conoció como corralito, que es que no se puede sacar tanto dinero de los bancos. ¿Es así? ¿Está sucediendo? No, eso no es cierto. Ajá. A ver, lo que hay es una medida que ha aprobado el gobierno que prohíbe los pagos en metálico de más de 2.500 euros. Ajá. Es decir, usted puede sacar todo el dinero que quiera del banco, pero no puede hacer pagos de más de 2.500 euros. ¿Y eso qué apunta? Esa es la medida que se ha adoptado. Y en cuanto al resto, lo que sucede es que, a ver, miren, más allá de la economía o de cómo se pretenda que funcione la economía, hay una cuestión fundamental. La economía es una ciencia humana, no es una fuerza de la naturaleza. Es un invento de humanos para humanos y, por tanto, sirve a aquellos propósitos que los humanos quieran que sirva. Para lo que se está utilizando la economía ahora mismo es para convertir España y la mayor parte de Europa en una sociedad medieval, donde las clases están cada vez más separadas, sin posibilidad o cerrando la posibilidad de poder pasar de una clase social a otra. Nos están haciendo cada día más pobres, porque cuanto más pobres seamos, más fácil será dominarnos. Y no hay más. Eso es realmente el grueso de la crisis. Cuatro señores decidiendo cómo debe funcionar el mundo. Y el resto son todo explicaciones vacías. ¿Cómo se explica, si las medidas son adecuadas, que siga aumentando el paro en España? ¿O que siga bajando la renta per cápita? Claro. Es decir, por lo visto aparecen nuevos ricos. Carlos, el Producto Interior Bruto cae. Carlos, a esto que vos estás diciendo y a esta política de la derecha dura, ¿se suma también una monarquía que está hackeada entre los problemas de Urdangarín y el elefante en Botswana? Bueno, yo sobre la monarquía no me voy a pronunciar porque no sé si saben que en este país es delito hacer críticas si estas son negativas hacia la monarquía. ¿En serio? Esto a lo mejor no se sabe en Argentina. Yo no puedo expresarme públicamente sobre la monarquía si lo que voy a decir no es positivo. Puedo enfrentarme a multas o incluso a prisión. No, entonces no te preguntamos nada. No, no te Carlos. Preguntamos, Carlos. Acá en la Argentina no lo sabemos, a pesar de que allí hay varias publicaciones que se refieren a nuestra presidenta, que fue electa democráticamente como la reina del sur, pero nosotros de reyes no tenemos la menor idea. No, pues aquí hay que tener cuidado porque públicamente, es decir, en la calle tú puedes decir lo que quieras, pero en un medio de comunicación yo no puedo salir diciendo acerca esto o lo otro acerca de la monarquía porque se me puede demandar por injurias a la corona y me puedo enfrentar a penas de cárcel. Claro, claro. Por tanto, de hecho, el rey es una figura que está por encima de la Constitución, no puede ser juzgado. Claro, perfecto. Bueno, entonces nos quedamos sin esa pregunta, pero sí, con todas las definiciones importantes que diste, un placer y muchísimas gracias por este contacto con la República Argentina y con su radio nacional, la radio pública. A ustedes, un saludo desde España para Argentina y bueno, espero que realmente que YPF, no solo YPF, sino más compañías, si llegara al caso, beneficien realmente al pueblo de la Argentina y no solo españolas, a ser posible. El cariño de siempre, ¿eh? Desde aquí también para todos los españoles. Carlos, gracias. A ustedes. Carlos Paredes, vocero de Democracia Real Ya, del movimiento de los indignados. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Periodismo que busca la verdad. Qué lindo, che, eso. Bueno, así no. Que hay desacato, che, allá acá está derogado el desacato. La autoridad. Ay, mire, cada vez más me siento en la época del virreinato, Roberto. A mí me lo aplicaron, estando en España, me aplicaron el desacato contra el rey. Lo bien que hicieron. Señor Horacio Marmurek, ¿cómo anda usted? Muy bien, buenas tardes. Bienvenido, buenas tardes. Por favor, muchas gracias, artista exclusivo. Siempre lo quise decir. Estamos escuchando de fondo Charly García. Charly sí. García, que viene de tocar, de cerrar la fecha nacional dentro del Quilmes Rock, va a estar presentando mañana una conferencia de prensa en un popular local de venta de música en la calle Cabildo, antes de juramento, lo que se conoce como la caja 60x60. Esta caja junta un DVD, junta tres CDs y junta una obra de arte hecha de puño y letra por Charly García, obviamente numerada y de edición limitada, que junta todo lo que fue sus presentaciones en el Gran Rex. Ahí esos tres shows que se llamaron La Vanguardia es así, Detrás de las paredes y El ángel vigía. Sí. Y se llama 60x60 porque en sus propias declaraciones Charly García dijo: esto tiene que ver con mis 60 años, con mis 60 canciones más emblemáticas, y que son 3 CDs y 3 DVD y la parafernalia VIP. Así que aclaro algo que había dicho recién, que son 3 CDs y un DVD. No, son 3 CDs, 3 DVD, lo va a hacer Charly García mañana, va a hacer una conferencia de prensa y se espera que toque algunas canciones. No es habitual que los músicos argentinos estén sacando cajas. La caja no es un elemento que la discografía, la discográfica nacional, y en este caso Charly García, de forma independiente, se haga habitualmente. El último que lo hizo y el que único había hecho era Las Bandas Eternas de Luis Alberto Spinetta. Así ¿qué es eso? Eso es un trabajo que implica buscar, trabajar un poco, aunar criterios, recordemos. Un concepto artístico más integral. Es más integral, es más celebratorio del artista en algunos casos. Y en eso vuelve a aparecer la pelea habitual del artista con la compañía discográfica. En este caso, fíjense que Charly García, que ha pasado por varias discográficas, termina utilizando sus shows, no utiliza eso. Y de Luis Alberto Spinetta, o de cualquier artista, digo, imaginen cualquier artista nacional de renombre, ya sea Fito Páez, ya sea Andrés Calamaro hizo alguna cosa que se llamó Las Grabaciones Encontradas, o un pequeño box set, no hay esto que uno encuentra, qué sé yo, con Dylan, con Lennon, con McCartney, toda la obra remasterizada y trabajada, porque la memoria argentina es una cosa tan frágil que también se traslada al hecho artístico. De Piazzolla, en el momento que alguien decidió hacer una edición crítica y comentada, que se la dieron a Fisherman y a alguien más, Fisherman le dijeron: bueno, ¿y dónde están los tapes? En este sótano. Y se encontró en un sótano lleno de humedad, ratas y demás, y las cosas tiradas. Entonces, la memoria, que es un bien bastante frágil y precioso, también se debe practicar desde lo artístico. Y la verdad es que hasta ahora no había ocurrido. Me celebro yo estas ediciones, que es una forma de mantener viva, ojo, el negocio de la música. Pero mañana Charly García hace este 60x60 celebrando de alguna manera lo que todo el mundo empezó a celebrar hace un par de años, que Charly García está vivo y goza de salud. Y le mandamos un saludo a los conductores de la línea 60. Por favor, ya estamos. 60x60, Charly García. Escuchemos un poquito a Charly. Silvia Mila, Graciela Almada. ¿Cuándo volvemos? El editorial. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires. Aires, 23 grados 4 décimas, humedad 51%. En la ciudad de San Juan, la temperatura 27 grados 2 décimas, la humedad 46%. José Pepe Mujica saludó la decisión del Gobierno Nacional sobre la empresa YPF. El presidente uruguayo consideró que la medida se encuentra dentro del marco de soberanía de la Argentina. La decisión que toma la Argentina está en el marco de su soberanía. Le gustará a uno, a otro no le gustará. Pero en definitiva los gobiernos pueden tomar esa decisión. En todo caso el error de la Argentina fue haber vendido eso. Pero es un error viejo, es un error viejo. Si lo arreglan o no lo arreglan, es problema del pueblo argentino. Nuestra solidaridad en las verdes y las maduras. No nos gusta el prepo de Europa rica, porque lo usan con ellos, mañana lo usan con... No. Guarda, guambia. La Argentina puede cometer errores como cualquiera, pero tiene también sus razones. Prepo no. Los expendedores de GNC celebraron la decisión del Gobierno Nacional. La Cámara de Expendedores de Gas Natural Comprimido u otros combustibles saludaron la medida que propone el retorno a manos del Estado el control de los recursos energéticos del país. Además, la Cámara, que reúne a estacioneros y expendedores de gas, expresó sus mejores augurios de éxito y ofreció su colaboración en su rol de entidad. Avanza en La Rioja el plan habitacional Mi Primera Casa. Carlos Crovara, administrador provincial de vivienda, detalló los lineamientos de trabajo que se aplicarán en el programa Mi Primera Casa, el cual beneficiará a 52 familias en la capital riojana. Los adjudicatarios no deberán poseer vivienda y tendrán que construir sus unidades habitacionales en un plazo de 12 meses. Cada familia va a ejecutar su vivienda y la administración de vivienda pone todo el equipamiento técnico, los profesionales y los técnicos que van a asistir a esta familia a lo largo del año que dura la construcción. Carlos Vega, Radio Nacional La Rioja, la radio pública. Interpol detuvo en Venezuela a un militar acusado de crímenes cometidos en la dictadura argentina. Se trata del ex comandante del ejército Fernando Jorge Carril, presunto responsable de diversas violaciones a los derechos humanos. Se lo acusa de privación ilegítima de la libertad agravada, violación de domicilio, vejaciones y tormentos, robo agravado y coacciones agravadas. La Fiscalía venezolana pidió al Tribunal 49 de Caracas que mantenga la detención preventiva mientras se notifica a la justicia argentina y se espera el pedido de extradición. El tiempo. En San Juan, temperatura 27 grados, 2 décimas, humedad 46%, cielo algo nublado. Y en Capital Federal, la temperatura 23 grados, 4 décimas, la humedad 51%, el cielo está ligeramente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Yo quiero hablarle a todo el pueblo argentino de esto que significa la recuperación de la soberanía hidrocarburífera de la República Argentina. Somos tu voz y tu sentido. He dictado un decreto de necesidad y urgencia decretando desde el día de hoy la intervención de la empresa, colocando al frente de la misma como interventor al ministro de Planificación Federal, es el 51% para tomar el control. No hemos afectado ni a aquellos que con buena fe compraron en la bolsa y por lo tanto operan en bolsa, ni tampoco de ningún otro socio, porque está el negocio petrolero y está el negocio también comercial y financiero. Y precisamente cuando uno mira estos números, ve que hubo poco de negocio petrolero y mucho de negocio económico y financiero. Radio Nacional Argentina celebra la decisión de nuestro país de recuperar la soberanía energética para todas y todos los argentinos. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Compromiso con la palabra. Editorial. Mañana Soy con Roberto Caballero. Vamos a tener varias semanas de debate alrededor de este proyecto para recuperar la soberanía energética argentina y que YPF vuelva de alguna manera a la patria. Algunas impresiones que tengo del día de hoy quería compartir con ustedes, no en formato de editorial clásica, sino como simple comentario. Gaspar Llamazares, el diputado de Izquierda Unida de España con el que hablamos recién, parece más argentino que Mauricio Macri. Carlos Paredes, que nos vino y nos trajo un dato precioso, porque la mayoría lo teníamos desconocido. Pero terrible, ¿no? En pleno siglo XXI, la figura del desacato al monarca en España le puede generar complicaciones penales o judiciales. En Argentina no existe el desacato. Marcaba muy bien Agustina Díaz que los diarios españoles, claro, al monarca no le pueden decir nada, pero a Cristina, como no era monarca, les pueden decir de todo. Y eso también es muy cierto. Por otra cosa, quería comentarles también por otro lado el tema del radicalismo. Estoy sorprendido. Estoy sorprendido que el partido de Alem, el partido de Irigoyen, tenga una postura que se asemeja, yo creo que ni Balbín está a la derecha de Morales, por ejemplo. Quizás es un poco fuerte lo que estoy diciendo, pero me parece que este extravío ideológico que tiene el radicalismo hace varios años lo hace la mayoría de las veces equivocarse. Quizá hay una solitaria voz ahí, que es la de Moró, con el cual uno puede tener acuerdos o desacuerdos, pero cada tanto les recuerda que son radicales y no parecen del PRO. Quizá Mauricio Macri, cuando hablaba, estaba pensando precisamente en que su bancada se va a ampliar, ¿no? Que ya no va a tener esos 8 o 10 diputados que recordaba Felipe Yapur, sino que también se van a sumar los del radicalismo. Me sorprende muchísimo. Es cierto que esta decisión de Cristina ha puesto incómodos a muchos, ¿no? Qué sé yo, Pino Solana. Pino Solana no puede más que apoyar. Le va a durar 8 días, le va a durar 12 días, después va a volver a ser el Pino Solanas de siempre. Los muchachos de Libres del Sur, también, ¿no? Digo, ¿qué van a decir? Reivindicaban a Chávez. Bueno, tuvieron una época en la que eran kirchneristas también, ¿no? Eran funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social, después se pasaron al FAP, son los que habitualmente cortan calles acá en la 9 de julio, las avenidas, después Hermes Wiener, que es el líder de ellos, que es el referente político de ellos, dice, no hay que cortar calles, yo ya cada vez los entiendo menos. Me parece que deja incómodos a muchos, pero sobre todo porque Cristina sigue siendo una voz interpelante, ¿no? Toma una decisión y a todos los hace tomar una postura. Y claro, los que tienen el reflejo de ser anti-kirchneristas, porque ser anti-kirchneristas los constituye, tienen que salir a decir algo. Y cuando son medidas como estas, que son apoyadas por el 90% de la sociedad, quedan prácticamente en el ridículo. Y en muchos casos se van vaciando ideológicamente, que es el caso del radicalismo o el caso de Libres del Sur. Que yo digo, no, la verdad que no entiendo, digamos, cuáles son sus posturas actuales, digo, cómo están pensando el mundo y la realidad. Porque es obvio que YPF, manejada por Repsol, nos llevaba a la ruina. Pero nos llevaba a la ruina porque el país necesita que este año, este país va a crecer un 4,4%, según algunas estimaciones. Necesita cada vez más energía, y necesita cada vez más petróleo, y necesita cada vez más electricidad, y necesita cada vez más gas. Y eso tiene que tener una planificación estratégica desde el Estado. Y con privados mentirosos, como los españoles que manejaban Repsol, la verdad que no se podía hacer. Porque la verdad que dibujaron dividendos en todos estos últimos años. Y es cierto, ¿eh? Algunos dicen, bueno, pero el gobierno los dejó. A ver, criticamos al gobierno cuando hace las cosas mal, pero cuando hace las cosas bien, muchachos, reconozcan. Yo ayer, cuando hablábamos con Luis Juez, ¿no? Un ratito, muy simpático Luis Juez, siempre. A mí me causa gracia, pero porque me causa gracia su cordobesismo, digamos, ¿no? Y dijo, y le costó muchísimo, no, yo estoy de acuerdo, yo voy a apoyar este proyecto, pero que debido vaya ahí, es como dar la Drácula, la dirección de un banco de sangre, y ya se le iba para el otro lado. Claro, pues les molesta, los incomoda, el kirchnerismo los interpela constantemente, los hace ver frente al espejo, y les dice, bueno, ustedes siempre postularon esto, es como Lilita Carrió, ¿se acuerdan de Lilita Carrió? Cuando hablaba del tema de la asignación universal por hijo, que cuando el gobierno la lleva adelante, pero criticaba porque la lleva adelante. Y claro, porque de a poco el gobierno va asumiendo distintas banderas que integran muchos postulados y muchos enunciados de distintas fuerzas políticas. Ojalá la Argentina recupere los partidos políticos clásicos y tradicionales. No estoy diciendo que vuelva el radicalismo tal como lo conocimos, o el peronismo tal como lo conocimos, o como lo conocemos, sino que haya partidos políticos que expresen posturas ideológicas y uno ya sepa a qué atenerse. Porque sinceramente, yo si fuera radical, cosa que no lo soy, estaría sorprendido de las actitudes del partido mío frente a postulados que son históricos. A ver, Mosconi, ¿en qué gobierno empezó a pensar en el petróleo como petróleo nacional, en una industria petrolera? No fue en el gobierno de otro, fue un gobierno radical. Y sorprende muchísimo la postura de este partido. Bueno, del socialismo quizá un poco menos, aunque en este caso Hermes Wiener ya dijo que va a apoyar a lo general, supongo que en algunas cosas en particular no tanto, pero me imagino que también los debe incomodar mucho. Y yo creo que lo que los incomoda es que el kirchnerismo los deja muchas veces sin banderas. Y eso, la verdad que está, claro, para el kirchnerismo está bárbaro, ¿no? Para los otros los complica mucho, porque parte del kirchnerismo transforma el kirchnerismo en un sistema político en sí mismo, que va de alguna manera adoptando todas las propuestas de todo el arco político y aquellas que son viables, aquellas que son imprescindibles, la va tomando. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que lo que va a pasar, y esto me da una idea de lo que estuve leyendo hoy también de Hernán Brienza en Tiempo Argentino, cuando él dice YPF, Irigoyen, Perón, Fernández, ¿no? Por Cristina Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, él habla de un cuarto movimiento histórico. Y yo creo que todo este proceso va a terminar decantando en algún momento en un cuarto movimiento histórico, que va a tener lo mejor del irigoyenismo, lo mejor del peronismo y también lo mejor del kirchnerismo, o de un primer o un segundo kirchnerismo, pero que va a constituir un movimiento político nacional de nuevo tipo. Quizás sea esa mezcla de todos los que pensamos más o menos parecido a lo que hoy postula el gobierno, que no son cosas menores, son todas cosas estratégicas. Ayer hablaba con una persona grande, mayor, que había vivido muchos gobiernos en la Argentina, y decía, yo estoy sorprendido, una persona grande, estoy hablando de una persona de casi 70 años, ¿no? Que había vivido muchos gobiernos en la Argentina, y era la primera vez que veía que la presidenta decía las mismas cosas que él. Y por suerte no estaba incomodado. La verdad que lo veía bastante alegre y lo disfrutaba. Y yo creo que les pasa a muchos esto. Y creo que también lo de YPF de ayer fue un punto de inflexión. Punto de inflexión del cual creo que no se vuelve. Que es volver a poner en discusión cuestiones que hacen a la soberanía. Hay una soberanía que es todo, que es la soberanía popular. Y después muchas soberanías. La soberanía energética, la soberanía territorial, la soberanía alimentaria. Y me parece que en la Argentina, después de muchos años, estamos viendo medidas tomadas desde lo alto del poder político que tienen mucho que ver con los intereses populares. Se discutió mucho si este era un gobierno nacional, popular, federal, democrático. A veces algunos todavía lo cuestionan. Y sin embargo, cada vez es más difícil decir que este no sea precisamente un gobierno nacional, popular, federal y democrático. Porque lo que está sucediendo, y a veces es difícil verlo mientras el proceso transcurre, es histórico. Y tiene una dimensión que quizá en este momento no se pueda describir con exactitud. Pero que el futuro está llegando, que el futuro se parece bastante a lo que siempre anhelamos, que la esperanza que tuvimos se transforma en cosas concretas y realizables, yo creo que no nos había pasado tanto y en mucho tiempo. Así que, nada, la de hoy no es una editorial, son reflexiones en el momento, que me fueron surgiendo de las cosas que fui leyendo, porque yo también, como a muchos les pasa, vivo en estas horas como arriba de algo que nos está llevando, como de una cosa que viene, una fuerza que viene de la historia, como un viento gigante que viene de la historia y nos está poniendo finalmente en el lugar en el que siempre quisimos estar. Pensando juntos, mañana es hoy, con Roberto Caballero. Comienza Espacio Publicitario. Hoy más que nunca. Lunes a viernes, 7 a 9. Con Eduardo Anguita, Hugo Paredero, Mariana Gil Laborde, Horacio del Prado, Adrián Corol, Francisco Balas y Walter Gubar. La radio pública en internet. Ha fallecido la señora Eva Perón. Recorré nuestro archivo y escuchá las voces de los protagonistas y los sonidos de los momentos más importantes de nuestra historia. Una Argentina unida. Más de 3.000 audios con entrevistas, radioteatros, discursos, recitales. Revivilos cuantas veces quieras. www.radionacional.com.ar. También nos podés encontrar en Twitter. Arroba la radio pública. Los hijos de los días, el nuevo libro de Eduardo Galeano. Una vuelta a la historia del mundo en 366 días contada por el gran escritor uruguayo. Publicó Siglo XXI Editores. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 7 de la tarde, 15 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Argentina. De este a oeste, Radio Nacional, y de norte a sur, Nacional. La radio de todos los argentinos. La radio pública tiene. La radio pública tiene llegada. Fin espacio publicitario. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Informándote siempre con la verdad. Muy linda la palabra del gallego. Y hermoso el saludo de despedida, nunca lo había escuchado. Salud y República, ¿cómo que no? Otro, vamos. Qué grande este mensaje de este otro gallego. Espero que 6, 7, 8 le marquen los dos mensajes de estos dos hermosos gallegos. Hay un montón de gallegos hermosos, la mayoría. Dale. Quiero de mañana, soy Roberto Agustina y equipo, quiero decirle que estuve escuchando la intervención del compañero Axel Kicillof en el Congreso y fue algo realmente maravilloso. Sí, ahí están, los reportan los compañeros. Muy buenos comentarios de la actividad hoy desarrollada. Yo lo escuché un rato hoy también y la verdad que lo hacía con una contundencia, ahí lo nombraron como vehemencia, pero verdaderamente era una contundencia en su argumentación, muy bienvenida. ¿Sabe que muchas chicas suspiran por Kicillof? Yo hice una breve encuesta hoy acá y no es el target no es el tipo de ustedes, no es el tipo de ustedes. Vamos con otra. Nos gusta más como viceministro. Sí, buenas tardes, María Teresa de Belgrano. A Macri le preocupan los millones de ciudadanos que pasan por las cosas que pasan. Bueno, a él le tendría que preocupar los millones de ciudadanos que viajamos en los subtes, que si los quiero, que si no los quiero. Sí, estamos de acuerdo. Uno más, último, dale. Buenas tardes, chicos. Miren, hay que nacionalizar todas las empresas acá. Para que Macri se sensibilice, porque está tan lloroso. A mí no me conmueven, lo mínimo. Nunca lo escucho porque me broto, chicos. La verdad que me hace mal. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que lo que hay que nacionalizar, ¿sabes qué es? ¿Qué? La Argentina. Tenemos ahí en el Facebook. Sí, gracias a Martín Fiel, a Gris X, Oscar David dice, sí, Roberto, coincido con el cuarto movimiento histórico, nunca menos ni un paso atrás. Grande Roberto. Marcel Romec dice, cuarto movimiento histórico, me gusta el desafío. Oscar Alberto Carpio también nos saluda. María Costa, por favor, que el kirchnerismo siga en este camino. Carlos Daniel, bueno, son muchos los mensajes. Algunos son extensos, dice Florencia Belda, soy nieta de españoles de León y Valencia y nunca creí que reconocería y diría qué brutos y retrógrados estos gallegos. Dice, vio que no todos, ¿no? Lo dice Florencia Belda, no. ¿Eh? No todos, aparte, la verdad, insisto, Salud y República, lo intentaron, les quedó el rey, pero bueno, en algún momento ya se lo sacarán de encima. La realidad a veces supera la ficción. Roberto Caballero, mañana es hoy. Capozzo Lucía, al acá frente. Estoy. Dígame. Le digo, hay un oyente que escribió ahí, que dijo del mentir y qué sé yo. Yo le explico, el verbo mentire se usa muy poco. Mentire. Y tiene una irregularidad, que a veces se puede decir mentisci o mentisce. Cuando el oyente dice bullardo. Es cierto, es mentiroso. Yo puedo decir clarín bullardo y se entiende perfecto. Sí. ¿Ok? Y bullía sería la mentira. Claro, ¿okay? Claro, la calificación es un verbo. Sí, está ahora, claro. Exactamente, es más común que decir io mento, tu mentisci o menti. Es más común decir yo dico una bullía. Bien. ¿Ok? ¿Quedó bueno. Claro? Sí, no, por mire, supuesto. Yo se lo explico. Tú tendrías que dar clase de italiano. Absolutamente. Lucía, nuestra profesora. Excelente. Bueno, Roberto, a mí me pasa algo con los personajes. A ver, yo me enamoro. Opa. No, pero me enamoro de las acciones, de la cabeza, de los pensamientos de estos hombres. Y esta semana me enamoré de Mosconi. Ah, pero usted tiene ese tipo de comunicación astral. Me gusta y me emociono, claro, con las cosas que leo y digo, ay, la pucha, qué fuerte que es esto, ¿no? ¿Usted hace terapia transgeneracional? Hago terapia floral. Se le nota. A mí me gusta la flor de la uva, ¿y a usted? La flor de la uva. El vino. Bueno, pero mire las cosas, las vueltas de la vida. Me crucé en un avión con un editor que me dio este libro, Mosconi, petróleo para los argentinos, cuando yo estaba volviendo a Ushuaia. Sí. O sea, fue premonitorio, la verdad. Total. Fue premonitorio. El tipo bueno, la sabía lunga. Esa. Este libro que es lindísimo, de Jorge Victoriano Alonso y José Luis Speroni, que dice una historia novelada. Novelada en un cierto sentido, como está narrada, pero con mucho material, digamos, textual, de Mosconi. Ya este Mosconi curioso, innovador, preocupado por las nuevas tecnologías, por los ferrocarriles, ingeniero civil, armamentos, explosivos, preanunciaba un hombre realmente con una visión anticipatoria. Sí. Voy a ser breve, pero en el año 1922 se le da la dirección de yacimientos petrolíferos fiscales y ahí es donde realmente cambió absolutamente y totalmente nuestra historia. Y en realidad esto viene por un capricho, puesto entre comillas, de Mosconi. ¿Por qué? Porque en la Argentina en ese momento había dos grandes petroleras, que era la Royal Dutch inglesa y la Standard Oil americana. Sí. Un día Mosconi tiene que preparar, organizar una serie de cuestiones, compra de combustible para aviones militares, y el señor de la Standard Oil le dice, si no me pone la plata por anticipado, no le doy. Entonces ahí Mosconi se entra a preguntar y decir, pero esto, digamos, es para un operativo, es para una ejercitación, y si mañana la Argentina está amenazada, y si mañana requerimos por una emergencia, ¿cómo me van a imponer a mí, al Ministerio de Guerra, pagar por adelantado? O sea que el valor es... El petróleo argentino, ¿no? Además, porque esta es la locura. Exactamente. Entonces, el valor que él le empezó a otorgar al petróleo fue una cuestión inmensa, que por otra parte puso en red toda la actividad productiva de la Argentina, desde claro. El Ministerio de Agricultura hasta la construcción, hasta el transporte, etcétera, etcétera. Solamente por eso yo sinceramente me enamoré mucho de él. El momento en que culmina su gestión, que no me voy a ir en datos y demás que no vienen al caso, fíjese que fue con el golpe del 30. No casualmente, ese golpe horroroso, ¿no?, que inicia una etapa complicada de nuestra vida institucional, se lo llamó el golpe con olor a petróleo. Mm. Porque, entre otras cosas, Mosconi, esta era como una suerte de tercera posición en el año 30, estaba negociando con empresas soviéticas. Ah, pecado. Sí, y esto estropeaba el negocio y el mercado de las petroleras inglesas y americanas acá. Le voy a rematar con esto nada más. Remáteme. En el staff de colaboradores del presidente Uriburu se encontraba Enrique Santamarina. Escuchen los apellidos, ¿no? Accionista de la empresa Astra que pertenecía a Standard Oil. Matías Sánchez Orondo, presidente de la Franco Argentina Comercial y Financiera, abogado local de la Standard Oil. El ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Bosch, era el presidente de una empresa perteneciente al grupo de la Anglo-Persian y presidente de Escandinavia Sociedad Anónima. El ministro de Justicia e Instrucción, Ernesto Padilla, era director y vocal de la compañía técnica importadora, también asociada a muchos intereses ingleses. Mm. Bueno, acá hay una clave. En homenaje a Mosconi, este hombre que dijo, entre otras cosas, deseo que el pueblo y el gobierno de mi país conozcan documentadamente cómo una repartición YPF que vivía en déficit, anémica y poco productiva, en 8 años se transformó en una organización de gran interés público que dio un aumento de riqueza a la economía nacional de 582 millones en 8 años, librando al mismo tiempo a la nación de la influencia de los trusts petroleros. Esos 582 millones se podrían aumentar en centenares si un grupo de hombres argentinos decidieran repetir la acción de YPF en luz y fuerza, en teléfonos y en seguros, tarea esta que puede cumplirse en la mitad del tiempo que ha demandado YPF. Este era Mosconi en el año 1935, murió en el año 1940 con una cuenta bancaria de 9 pesos en su departamento de la calle Arauz, que lo había comprado con un crédito hipotecario que no terminó de pagar. El día no quiere irse. El día no quiere irse. Mañana es hoy. Mañana es hoy. En vivo del Senado de la Nación está allí Gastón Fiorda. Gastón, ¿con quién estás? No, en este momento, bueno, estaba hablando Aníbal Fernández con la prensa. Nosotros tuvimos que apartarnos un poquito, no hay buena señal donde está. Ah, claro, sí, es un problema, senador. Ya se nos cortó antes. Sí, por eso, pero tuve la oportunidad de grabar un poco algunos conceptos, su, si quiere, evaluación final de lo que fue la primera jornada de este plenario de comisiones para tratar el proyecto de ley que envió el Ejecutivo Nacional, que declara de utilidad pública las reservas de hidrocarburos y expropia el 51% de las acciones de la empresa española Resop. Si te parece, lo escuchamos. Es un minutito de Aníbal Fernández. Dale. Inversión Pública y Servicios, al viceministro de Economía, al secretario de Energía y al secretario de Obras Públicas, que vinimos a escuchar las preguntas que se querían hacer y contestar lo que fuera necesario. Hubo una exposición muy importante y muy seria por parte del viceministro de Economía y por parte del ministro de Planificación Federal, creo que muy gráfica de lo que está sucediendo y cuáles son las razones que motivaron que se tomara la decisión que se está tomando en este momento. Y una vez que fuera explicada, se contestaron las preguntas. Es inevitable que cada uno de los expositores de la oposición que van a hacer una pregunta hagan un discurso previo en el cual, por supuesto, se justifica al gobierno. Uno ya está acostumbrado, ya conoce cuál es la mecánica, entiende que sea algo más o menos respetuoso, o sea, no es un caso, lo demás ha sido respetuoso, o sea, se hace su arenga y después se hace la pregunta y se contesta. Creo que todo ha sido satisfecho, que se ha explicado todo lo necesario, se ha llegado al punto que se buscaba, y bueno, acaba de terminar la reunión con todos los que habían pedido la palabra, habiendo podido haber hecho uso de la misma y haber conocido la cuestión. Mañana a las 12 nos volvemos a reunir con todos los invitados que se han pedido que se invitaran y que decidan venir. Bien, hasta ahí la palabra, completo lo que dijo el senador Aníbal Fernández. Hasta el momento la única que confirmó la presencia de mañana en lo que va a ser el segundo día de este plenario de comisiones es la gobernadora de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos. La intención del Frente para la Victoria, lo manifestó ahora Aníbal Fernández, lo dijo temprano Miguel Ángel Pichetto, es sacar mañana mismo dictamen y poder tratarlo en el recinto el miércoles de la semana que viene. Agustina. Buenísimo, Gastón, muchas gracias por el contacto. No, por favor, hasta luego. Gastón Fiorda, nuestro hombre en el Congreso, informándonos sobre esta primera sesión de debate por la nacionalización de YPF. Mañana será la segunda, un trámite veloz el que se le dio en el Congreso a este tema. Mañana es hoy. La realidad es una sola. Es una sola. Siete y 27. ¿Vos sabés, Vicente, que el 17 de abril del 44 se expropió aquí en la Argentina la compañía primitiva de gas de capitales británicos? Mirá vos. ¿Sabías? No, no sabía. Ahora lo sabes. Decime. Lo que sí sé, y te lo comentaba fuera de micrófono, es que también recuperamos Metrogas con esta decisión, ¿eh? Después interiorizate bien, pero 46% de Metrogas lo tenía Repsol. Vamos a averiguar. Dentro de este paquete. Por lo pronto me habla de deportes. Lo contaron los muchachos Vicente. De Metrogas, que son compañeros, son amigos, Oscar Bangón. Pero las acciones de Metrogas son amigos, otras acciones sí. Distintas. No, estaban dentro del mismo paquete. Averigüen bien. Escuchame. Había festejos hoy en Metrogas. Falcioni sigue en Boca. Bueno, pero voy a contarte. En este caso sí, Falcioni, ¿cómo lo va a seguir en Boca si está haciendo un campañón? Hablando de Boca, que mañana juega como Caruso. Precisamente con el Zamora, cerrando su participación en la Copa Libertadores. Va a estar Riquelme desde el minuto inicial. Esta noche juega Vélez frente a Defensor Sporting a las 20:15, cerrando el grupo 7. La intención de Vélez es ganar y de este modo no solo quedar primero de grupo, sino además quedar primero en la lista de los clasificados en la Copa Libertadores de América en esta primera fase, para de ese modo terminar cerrando su participación siempre en la clasificación que sea, jugando como local. También quería comentarles que en el día de hoy se jugó el partido de semifinales ida, en este caso, de la Copa de Campeones de Europa. El Bayern Múnich le ganó como local al Real Madrid 2-1. Importante resultado para los alemanes. Hubo un incidente. ¿Dónde? Que muestra las claras que en todos lados se cuecen habas. Aquí en el partido este jugado en el Allianz Arena, que va a ser además la sede de la final el próximo 19 de mayo, de la final de la Copa de Campeones de Europa. Le robaron toda la ropa al plantel del Real Madrid, que tuvo que salir corriendo con sus utileros a buscar ropa nueva, que no sé de dónde la consiguieron, ahí en Múnich. Lo cierto es... ¿En Alemania? En Alemania, y en el vestuario de la Allianz Arena. Le robaron toda la ropa al plantel del Real Madrid. Qué curioso episodio. Que se dio cuenta que esto también pasa en Europa. A veces también se consigue. Al revés de lo que decía aquel ratón allá, ¿se acuerda? Que decía, en Europa no se consigue. Yo era chiquito. No, están mal que... los españoles. Lo era ídolo de caballero. Lo expolian de Repsol y sí, le afanan. Le afanan la ropa en pleno vestuario. Eso es un expolio de verdad. Claro. Y encima el rey fracturado. Sí, con el elefante. ¿Viste, Cristina? Cuando estaba haciendo el discurso en La Rosada, habló de que la sí. caída de la reserva era con una trompa de elefante. Sí. Dos veces lo repitió. Sí, Javier, ¿qué tenés? ¿Algo más? Y todo esto era para cerrar. Qué grave. Gracias, Vicente. Nos vamos a las noticias. ¿Eh? ¿O no? Aguantamos un poquito. Bueno, no, pero, un poquito. Te digo algo, Robert, porque sí. vos sabés que aparte de que García Margallo, el canciller español, dijo que esta decisión que tomaba la Argentina era como si se hubiera dado un tiro en el pie, lo cierto es que el nieto del rey efectivamente se dio un tiro en el pie sí. en una sesión de caza. Ah, bueno. Un chico de 13 años, ¿no estaban cazando? Estaban probando un arma con otro chico y Chaquete se lo dio en el pie reviviendo la terrible historia del rey, ¿no? Claro. Porque el rey, sabés la historia... También, manipulando un arma, mató a su hermano. Claro, es cierto. Adolescentes, eran 14, 15 años, ahora, un drama terrible. Y este es el nieto mayor, un nieto de 13 sí. años, que se dio efectivamente un tiro en el pie. Por ahora no fue nada grave, digamos, tiene su pie, digamos, va a poder volver a caminar, no enseguida, pero va a poder volver a caminar. Pero no fue del todo feliz que hiciera referencia a un tiro en el pie en canciller español. Ay, 7:31, nos vamos a las noticias aquí en la Radio Pública y cuando volvemos la última media hora de este programa que se ha intitulado Mañana es hoy. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 23 grados 4 décimas, humedad 51%. Organizaciones sociales convocaron a participar del acto del 27 de abril en apoyo a Cristina Fernández. Con la consigna por lo que hicimos, por lo que falta, distintas organizaciones kirchneristas presentaron la convocatoria para un acto que se va a realizar el 27 de abril en la cancha de Vélez Arfil, en donde la principal oradora será la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. El diputado Andrés Larroque, representante de la Cámpora, esto decía sobre la convocatoria. Bueno, la verdad es que hace tiempo lo veníamos planteando. Nosotros creemos que todos los años debe haber una asamblea popular en la cual la conductora de este movimiento político, que es la conductora del proyecto que está en el gobierno, Cristina Fernández de Kirchner, pueda tener espacio en la asamblea popular para comunicarse con la militancia. El año pasado lo habíamos hecho el 11 de marzo, este año elegimos el 27 de abril, entendiendo que es una fecha de contenido histórico porque recuerda la elección en la cual Néstor Kirchner con 21% de los votos y después debe asumir o esa gran con menos votos que con el presupuesto que viene el país. Y de alguna manera queríamos recordar esa fecha y además que se cumple el año y medio del paso de mortalidad de Néstor, así que entendimos que era una fecha para acorde con hacer la asamblea popular. Entre los dirigentes convocantes estaban Emilio Pérsico, Eduardo de Petri, Agustín Rossi y Luis de Lía. En Buenos Aires, Gerardo Mazzocchi, Radio Nacional, la Radio Pública. Los indignados españoles respaldan la expropiación de las acciones de YPF. Los manifestantes que se oponen a las políticas de ajuste impuestas a ese país por la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional manifestaron su apoyo al anuncio del gobierno argentino. Pablo Gómez, portavoz del movimiento de protesta, señaló que lo primero que puede decir es bravo por el gobierno de Argentina. Gómez aseguró que la medida adoptada no afecta a España, sino a una élite, y criticó al presidente Mariano Rajoy y los principales medios de comunicación por presentarlo como un problema para todos los ciudadanos de ese país. Daniel Scioli admitió que habrá aumentos, pero aclaró que serán progresivos. El gobernador bonaerense señaló que se trata de actualizaciones y negó que el destino de esos fondos vaya a compensar la reducción de sumas que perciben los municipios por parte de la Nación. Si bien no están decididos los impuestos que serán afectados por la actualización, se estima que incluirá el inmobiliario rural e ingresos brutos. El mandatario provincial señaló que con esta decisión se busca la optimización de los recursos propios para seguir reinvirtiendo en salud, educación y obras. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 23 grados 4 décimas, humedad 51%, cielo ligeramente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial Radio Nacional. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Conducción, Roberto Caballero. está sonando de fondo, lo que está sonando en la radio pública en este momento es Björk, más conocida como Björk, porque el apellido, que es islandés, para mí es impronunciable. Björk estuvo presentándose en la Argentina, presentando un espectáculo que se llamaba Biofilia, que es un trabajo que hizo hace poco, donde ella mezcla la voz, su voz, es una cantante que ha hecho ópera, que ha cantado también jazz en algún momento, y que combinó todo un disco que lo hizo para que sea hecho con un iPad. Está todo trabajado desde esta nueva tecnología. Lo que vino a hacer Björk fue a presentar esto en el Centro Municipal de Exposiciones y también vino a dar unos seminarios. Entonces, lo que fue pasando es que a cada una de a su primera actuación sumó una segunda, una tercera, una cuarta, y Björk hace un tiempo se recuperó de una afección muy importante en su garganta, muy importante, que casi parecía que no iba a volver a cantar nunca más. Se superó sobre todo eso y empezó una gira mundial que la trajo hasta la Argentina. Bueno, Björk acaba de suspender sus últimas dos actuaciones que le quedaba porque se le detectó un pequeño hinchamiento en un nódulo en su garganta, así que agradeció mucho, dijo que la experiencia fue fantástica, que los seminarios fueron muy productivos, que ella hizo todo lo posible, pero que todos los médicos le dijeron que si se insistía en hacer sus dos actuaciones que le quedaban, iba a dañar su garganta. Si hay algo con lo que trabaja Björk es con la garganta, todo lo demás. Alguna vez hizo cine con Lars von Trier, haciendo esa película con tremenda, La bailarina en la oscuridad. Sí. Y por ahora no trabajó mucho más, o sea que sigue viviendo de su garganta. Así que cuidando su garganta, Björk ha decidido suspender. Lamentamos mucho, le avisamos a todo el mundo. ¿Y qué hace la gente con las entradas? Las tiene que ir a devolver, como corresponde, a los lugares donde la compró. Le dan la plata, le devuelven la plata. Le van a devolver la plata, no le van a decir si se la canjeamos para la próxima vez que venga Björk. No, estamos de acuerdo. O vaya a verla a Islandia, no, tampoco. A donde la compraste la vas a ver. Exactamente, hace un poco de frío en Islandia, si tienen ganas. El pasaje no se lo van a pagar. Eso es así. Qué exótico suena Islandia. Islandia. Me gusta Björk. 100.000 personas, no hay mucha gente. ¿No? Se vive bien. ¿Sí? Se vivía bien. Acá también. No, pero se están reponiendo, ¿eh? Se están reponiendo. Entonces, a ver a Björk. Dale. La palabra está de nuestro lado. Mañana es hoy. Siete y 7:38 y ha llegado a la mesa de trabajo Miriam Lewin. ¿Qué haces, Miriam? ¿Qué dice en este día tan especial, no? Estamos en Petrolado. Estamos. Y no somos pingüinos, o sí, no sé. De más o menos. Más o menos. Hoy vamos a hablar de romper el silencio. Al fin apareció alguien que dice que vio sacar a la nena viva. Dice Chicha Mariani, la fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo. Como todo el mundo sabe, ella busca a su nieta que desapareció en el medio de un tiroteo en una casa de La Plata, en la calle 30, entre 55 y 56, donde ahora funciona un museo. Allí funcionaba una imprenta de Montoneros, allí vivía la hija de Chicha Mariani y de allí desapareció una beba. Miguel Echecolás, la mano derecha de Ramón Camps, siempre dijo que la nena, miren qué macabro, había muerto incinerada, producto del tiroteo. Pero ahora apareció un conscripto, un colimba, que fue obligado a participar en el operativo ilegal y dice claramente que él vio cuando un hombre de civil se llevaba a la bebé envuelta en una manta de la casa en la que desapareció Clara Anaí, la nieta que busca a Chicha. Chicha dice que si queremos sanar todas las heridas y sanar la suciedad que están dando por ahí, hay que hablar, hay que decir, hay que trabajar para sacar la verdad a la luz. Hacía muchos años que ella sabía que había un conscripto, que había visto algo, pero fue después de un acto que se hizo el 10 de diciembre último, el Día Internacional de los Derechos Humanos, en que el sobrino de este conscripto se acercó y dijo que su tío sabía algo. Finalmente este tío fue localizado y declaró, pero no es el único conscripto que habló, muchos otros conscriptos hablaron. Hay un ex soldado en Formosa que dijo ser testigo del fusilamiento de 12 personas durante la dictadura, lo llevaron en un colectivo, él se quedó temblando y llorando porque conocía a dos de los fusilados. Y el capellán militar que estaba en esa expedición asesina, cuando sube y lo ve temblando, le dice que se tiene que acostumbrar, que va a haber muchas personas muertas, Y le pregunta si conocía a esta gente y, entre comillas, lo consuela. Hay una organización de conscriptos que hizo una serie de spots de los que participé para alentar a quienes vieron algo a hablar. Se llama La Voz de los Colimbas y el spot dice más o menos así. Son spots que grabaron distintas personalidades, incluso padres de conscriptos desaparecidos como Sarah Steinberg. Si fuiste conscripto entre 1975 y 1983, tal vez viste cosas que no hubieras querido ver y te obligaron a hacer cosas que hubieras deseado no hacer. El servicio militar ya no es obligatorio. El silencio tampoco. Hay que escribir con la información, esta es solo una de las vías, a colimbas7583@gmail.com. Repito, colimbas7583@gmail.com. Te están esperando para conocer lo que sabes. Repito, el servicio militar ya no es obligatorio, el silencio tampoco. La noticia tiene su tiempo. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Señor Jorge Mancinelli, lo veo rodeado de papeles, de una modernísima computadora. ¿Qué es la netbook del secundario esa? Sí, no voy a decir que a mis nietos, porque son muy chiquitos todavía, pero no va a pasar mucho que va a decir... Abuelo, ¿dónde te llevaste? Bueno. ¿Qué tenemos para hoy? ¿Qué tenemos para hoy? Y bueno, estar montando ahí, no vamos a hacer una ironía, además, grosera, ¿no? Pero una especie de comedia desde el gobierno de Rajoy sobre la actitud argentina que una vez más para el... buen decir y sentir de las finanzas internacionales vuelve a quedar en la lista de los si no aplazados, por lo menos castigados. El intento es castigar a la Argentina por la cuestión de las acciones de Repsol, y esto es así, esto ya no es un chiste velado el que estoy diciendo, a un intento de gracia que puede no salir finalmente siendo gracioso. Se está intentando que la Argentina pague caro la decisión de expropiar las acciones de Repsol. Se mueve Barroso de la Comunidad Europea, se mueve la Unión Europea, se mueven los embajadores, se mueve el fondo, se mueve Rajoy, y está realmente llevando adelante una activísima militancia anti-argentina por este tema. Ahora, muy bien, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el contexto de esto? El contexto de esto es que hay un acuerdo firmado entre la Argentina y España, que es de agosto de 1992, ¿sí? Que es un acuerdo sobre promoción y protección recíproca de inversiones. Es decir, que esto no cayó en el aire ni tampoco en un vacío. Y define qué son las inversiones este acuerdo, incluso dice, bueno, ¿a qué se le va a otorgar el término inversiones? Dice, término inversiones designa todo tipo de haberes, tales como bienes y derechos de toda naturaleza, adquiridos o efectuados, de acuerdo con la legislación del país receptor de la inversión, y en particular, aunque no exclusivamente, los siguientes. Y dice, acciones y otras formas de participación en sociedades. Uh-huh. Es decir, que por lo pronto acá hay un acuerdo binacional que es el primer filtro que debe pasar la gestión que el gobierno de Rajoy está desparramando por Europa, por Colombia, por México y por Estados Unidos. Antes que todo eso, debería llamar a su embajador y decirle, mire, hable con la autoridad que corresponde en Argentina, a ver cómo metemos esta situación dentro del acuerdo de las inversiones, ¿no? Es lo primero que tendría que hacer, uno dice de sentido común. Muy bien, este acuerdo tiene un artículo quinto que habla de... ¿De qué habla el artículo quinto? Bueno, el artículo quinto habla de nacionalizaciones y expropiación. ¿Eh? Es decir, cuando lo escribieron, tanto españoles como argentinos pusieron un poquito de buena voluntad y algo de neurona, sí, y le incluyeron distintas variantes. Una de esas variantes es la nacionalización y expropiación. ¿Y qué dice este artículo quinto? La nacionalización, expropiación o cualquier otra medida de características o efectos similares que pueda ser adoptada por la Argentina, no, mentira, por las autoridades de una parte contra la otra, esto no era solamente para la Argentina, de una parte contra las inversiones de inversores de la otra parte, es decir, siempre nosotros primero, como corresponde, nosotros contra los españoles o los españoles contra los argentinos. En su territorio, es lo que está pasando acá, deberá aplicarse exclusivamente en este caso, en un caso así, ¿sí?, exclusivamente por causa de utilidad pública conforme a las disposiciones legales, ¿sí?, y en ningún caso deberá ser discriminatoria la parte que adoptara alguna de estas medidas y entonces pagará al inversor o a su derecho habiente sin demora injustificada una indemnización adecuada en moneda convertible. ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo que se podrá expropiar una inversión siempre que sea declarada de utilidad pública. ¿Qué es lo que ha pasado? Las acciones de Rosell han sido declaradas de utilidad pública. Claro. O sea que está todo bien. Está dentro de la norma. Ilícito. Es absolutamente ilícito. ¿Qué parte viene ahora? Viene la parte de ponernos de acuerdo sobre cuánto yo te digo que vale y cuánto me decís vos que vale. Jorge, ¿te puedo preguntar algo? Sí. Respecto de una cosa que dijo el gobierno español sobre la que entendieron que esta era una decisión discriminatoria. No, es absolutamente... Todo eso no tiene la menor validez jurídica ni política. Hay que pedirles a los funcionarios, empleados, amigos, etcétera, que por favor lean lo que firmaron otros o a lo mejor ellos mismos. De ninguna manera, acá hay un acuerdo de inversiones que las contiene y que establece mecanismos de resolución, ¿sí? Y lo que está diciendo es esto, si a cualquier medida que afecte, ¿sí?, al otro, ¿sí?, esto deberá aplicarse, ¿sí?, exclusivamente por causa de utilidad pública. Es decir, yo anulo un negocio con mi contraparte, pero tiene que haber una causa de utilidad pública. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahora? Bien. ¿Sí? Y luego, bueno, habla de las garantías financieras, habla de la solución de controversias entre partes contratantes en caso de que no se pusieran de acuerdo, y entonces ahí sí aparece la mediación. Recién ahí aparece la mediación, y la mediación no dice que sea el CIADI. Dice que hay una mediación que tiene que ser un grupo que medie. Eventualmente podría ser el CIADI. Por lo tanto, amigos, compañeros, escuchas, la Argentina está actuando con absoluta corrección dentro de los marcos del convenio de salvaguarda de inversiones que tiene con España. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Jorge Mancinelli. Jorge Mancinelli. Economía. Comienza Espacio Publicitario. Seguinos en Twitter. @ la radio pública. ¿Tu producto llega a todo el país? Si estás necesitando una campaña de alcance nacional, llama al 43 28 61 93 o escribí a publicidad@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña de anunciantes de la radio pública. La radio que llega donde las demás no llegan. Los hijos de los días, el nuevo libro de Eduardo Galeano, una vuelta a la historia del mundo en 366 días contada por el gran escritor uruguayo. Publicó Siglo XXI Editores. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 7 de la tarde, 50 minutos. Una sola radio en todo el país. Radio Nacional para todos los argentinos. Colección Coligüe Leyendas. Grandes historias transmitidas de generación en generación, adaptadas por Oche Califa e ilustradas por Enrique Alcatena. Cada libro incluye un apéndice con información histórica y cultural sobre los relatos y los pueblos que los produjeron. Ediciones Coligüe, un paso adelante en literatura infantil y juvenil. La radio pública tiene idoneidad. La noche en noticias. Lunes a viernes. 20 a 21. Fin espacio publicitario. Mañana es hoy. La realidad es una sola. Es una sola. Nos vamos rápidamente a un móvil de la radio pública con nuestro colega Gerardo Masocchi. Hola, Gerardo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Acá. Acaba de finalizar un acto en donde se realizó la convocatoria para el 27 de abril en el estadio de Vélez Sarsfield, en donde allí distintas agrupaciones kirchneristas van a escuchar la palabra de la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Con la consigna "Por lo que hicimos y por lo que falta", se realizará esta convocatoria en la cancha de Vélez. Algunas de las de los dirigentes que estuvieron presentes en esta convocatoria: Edgardo De Petri, el diputado Agustín Rossi, Luis de Lía, también representando a Carta Abierta estuvo el filósofo Ricardo Forster, y representantes de los sectores juveniles como La Cámpora, el diputado Andrés Larroque, y también de Colina. Todos ellos fueron explicando un poco el motivo de esta convocatoria con el formato de asamblea popular, así lo calificaron muchos de ellos, y para rodear a la presidenta de la Nación y apoyarla en este momento, luego también de la trascendente decisión que se tomó en el día de ayer, ¿no? A ver, recordemos, Gerardo, si te parece. Entonces, el 27 de abril, cancha de Vélez, ¿a qué hora empieza esto? Eso está, la convocatoria planteada a partir de las 18 horas, sí. Pero están viendo, estuvimos hablando con algunos de los organizadores, están viendo hacer una convocatoria un poco más temprano, también con algunos artistas populares que se sumarían también, y se espera que la palabra de la presidenta sería a las 20 horas aproximadamente, porque además va a ser una convocatoria federal, se esperan que vengan de distintas provincias también movilizados para este fin. Impecable, Gerardo, te mando un abrazo. Muy bien, hasta luego. Era nuestro colega, Gerardo Masocchi, con el móvil de la radio pública, y este acto del 27 de abril en Vélez, 6 de la tarde, y parece que a las 8 habla nuestra columnista estrella, que bueno, que ese día la vamos a prestar un poquito. No cerramos ideas, abrimos puertas. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Ruta 2, kilómetro 207, tarde de verano. Aquí hay estaciones de servicio para elegir porque hay negocio. Pero donde solo pasa un auto por día, allí solo está YPF. Es que vender 20 litros diarios no es un buen negocio para nadie, salvo para el país. Por esto, cuando pase por aquí, pare en YPF. No solo porque cargará la mejor nafta, sino también para que YPF pueda seguir estando allí, cuando usted u otro argentino lo necesite. Me encantó, ¿eh? Allí, donde usted u otro argentino lo necesite, caballero. ¿Quién era que hablaba? Cacho Fontana. ¿Y esto de qué? ¿De qué? Y sería 40. De los 60, calculo. No, 60, 60, 70. Es más, hay una publicidad de Cacho Fontana gráfica donde aparece el canchero como era. ¿Usted se acuerda? El porte de Cacho Fontana era el... Me contaron. El macho tierno. No me digas esas cosas. Era el macho criollo ahí impostado. Tipo con fuerte personalidad, ¿no? Mira vos. En su tiempo, estaba apoyado canchero sobre una expendedora de nafta y la frase decía: "Mi nafta, la ganadora, cargue YPF y pégale fuerte". Y pégale fuerte. Sí, esa era eso sí famosa. Bueno, pero después tengo una y con esto concluyo. Hay una que me alarmó un poquito. Porque además YPF no tenía solamente nafta y esas cosas, sino también querosén, productos para el automóvil o el móvil y todas esas cosas. Tenía yacimientos en muchos otros países también. ¿YPF? Se hizo sobre el modelo de YPF. Eso fue otra de las cosas que hizo Mosconi. Mira, yo me convertí en una especialista de Mosconi. Mosconilóloga. Salió por toda Latinoamérica a vender, digamos, entre comillas, el modelo. El modelo. No, más que vender, la Argentina fue un país pionero en América Latina en materia de empresa hidrocarburífera propia. Bueno, sí, digo, el gas del Estado, por ejemplo, que es otro ejemplo, fue única en el mundo con el sistema que armó, era una empresa centralizada. Bueno, ahora vamos para la publicidad. Cuide la vista de sus hijos. Y usted dirá, ¿esto qué tiene que ver con YPF? Escuche. La reverberación de una luz pobre y amarillenta fatiga el nervio óptico. Trastornos digestivos, dolores de cabezas, ¿cuántas veces provienen, nada más que de la vista cansada por su concentración sobre papeles impresos mal iluminados? El querosen YPF es el ideal para la iluminación. Querosen YPF. No da ni humo ni olor. Y nos vamos de nuevo con YPF y con otra publicidad. A ver. Las piezas del motor necesitaban un lubricante con modificador de fricción. Ultramóvil YPF. El primer lubricante SE con modificador de fricción. Ultramóvil SE, el trago que también ahorra combustible y que YPF creó para que todo vaya mejor en su motor. El día no quiere irse. El día no quiere irse. Mañana es hoy. Mañana es hoy. ¿Sabes qué, Lucía? Yo creo que estas publicidades a Cristina no le van a gustar. Vamos a tener que buscar otras, ¿no? Más actualizadas. Ay, Manuel. Aparece Kicillof sentado ahí, canchero. Es simbólico, Roberto, no. Pero esto es simbólico. Métale energía a su motor y pégale fuerte. Vamos, YPF. Me parece que vamos a tener que usar otra música. Pero Roberto, mire, con ese criterio no tendríamos más que cantar el himno, Roberto. Podría ser una que diga, llame a Bruce Faust y pégale fuerte. Pégale fuerte. ¡Coño! Que le mando un saludo grande a Miguelito, que se recupere. 7:58, ¿digo bien? Porque yo acá tengo, ¿qué es? ¿Querosen YPF este? No llego a ver bien. Ah, ¿tenemos qué? ¿Música? Espere, me deja mandar un saludo muy cortito a Mario, que nos escucha todos los días, que me lo dijo esta mañana. Mario, un beso enorme. Mario, un beso enorme. ¿Qué tenemos? Dos cortas de televisión pública, pero por otras vías. Mañana se va a presentar Tecnópolis TV, el primer canal dedicado a la ciencia y la tecnología. ¡Viva! Un acto que no sabe quién va a estar y quién seguramente va a hablar en este programa. Presentando